Más la temperatura de este. No, yo te digo que estás con el celular en la mano, ni se te ocurra responder mensajes en este momento. No, Richard, no, para nada, no, estoy concentradísimo. Porque ya vi varios y dije, estamos en el espacio de apreciar, por favor. Ahí estaba con amigos que están, viste, ahí muy latentes. Sí. Al Macio lo vi que se había despertado temprano, bueno, y digo, este loco va a sentar. Sí, basta, vamos, basta, basta. Vamos a hablar con alguien que siempre nos trae mucha paz, que nos da tranquilidad, sí, que va a bajar un poquito el clima que está tomando este estudio. Chicos, y ahí nos pone a todos, y ahí nos pone a todos en órbita, nos tiene. Pilu Giraudo, presidente Oronadia de Aprecid. Pilu, Marcos López Arriazu, Ricardo Dindi, Sebastián Salvaro te saludan, buen día. Hola, buen día, Marcos, Richard, Sebas, ¿cómo están? Bien. Un placer escuchar. Bueno, que te dije, te engancha con toda esa onda, ¿no? Es más, yo la quemé porque dije, chicos, si no te arranca así, ¿sí? Chicos, ¿cómo andan? Un gusto. contale qué es el porque acá me preguntaban, che, ¿qué es el dúo Pimpinela? Me preguntaban acá los dos. ¿Vos sabías que era el dúo Pimpinela? Hay un dúo Pimpinela agropecuario. ¿No la tenés? No, este no puede ser bueno, ¿eh? Me imagino algo, pero dejémosle a Pilu que diga. Hay un dúo Pimpinela Agro, tal cual, tal cual. Bueno, no sé, nos toca bastante a Richard. Todavía este año no arrancamos, Richard, ¿eh? Así que aprovechamos para tirar el chivo. Escenarios, sí, sí, actuaciones. Además, nos han invitado los dos a hacer esas actuaciones comunes, ¿eh? Bueno, pero ahora tenemos algo muy grosso que nos ha unido también a muchos, que es el Quo Vadis, ¿no? En Aprecid. Se viene Aprecid, Marcos. Se viene Aprecid, se salga muy poquitito. Primero contale a todo el mundo, a todos los que nos escuchan, ¿qué es el Quo Vadis? Pero qué lindo contarlo con ustedes porque son parte del primer momento del Quo Vadis, y el Quo Vadis arrancó en la 2008 como resultado de las grandes lecciones aprendidas de la resolución 125 y el conflicto campo-gobierno, que nos estábamos mirando todo el tiempo nosotros mismos, discutiendo entre nosotros y contándonos y comunicándonos entre nosotros, puertas adentro del agro. Y después protestábamos porque estábamos lejos de todo, que no nos tenían en cuenta, que la sociedad no nos conocía. Uh-huh. Y entonces ese año, que la incertidumbre para el campo era tremenda y se llamaba el Congreso Quo Vadis Agro, inauguramos el Quo Vadis Argentina. Un día, una jornada totalmente gratuita, abierta a toda la comunidad, nos tratamos de salir de lo estrictamente agropecuario para meternos en todas las actividades del país, en todas las situaciones, escucharnos entre todos y sobre todo basándonos en la Constitución Nacional, en la forma de gobierno representativa republicana y federal de Argentina, en nuestras obligaciones, porque conocemos mucho de derechos como ciudadanos, pero poco de obligaciones, y la necesidad de participar y cómo evolucionar en ese sentido. Entonces, cada año mostrar un pasito más en esa dirección. Y este año, el tema disparador de ese Quo Vadis, ¿cuál va a ser? Bueno, ustedes venían hablando de uno de los temas, de las actividades del país, de la falta de competitividad, ¿no? Uh-huh. Y es un momento donde se analiza la competitividad en absolutamente todas las actividades del país, no solo en el agro. Y nosotros decimos que, bueno, que cuando hablamos de competitividad, estamos hablando de la incidencia de un montón de variables. Y la falta de competitividad también tiene que ver con esto, que no es una tendencia en Argentina o una amenaza en Argentina, sino es un problema global, que son los grupos que presionan a los decisores políticos por una situación de ideología, de pensamiento, de sensaciones, de percepciones frente a diversas cosas. En el caso agro, es tremendo la incidencia porque son presiones que no tienen ningún fundamento científico, pero que tienen mucho de ir al corazón de la gente, ¿no? De lo que sienten, de lo que piensan, del miedo, del prejuicio. Entonces se convierte en una amenaza tremenda para esto de la competitividad y ahí nos vamos a meter este año. Pilu, yo me acuerdo que hubo mucho foco en su momento, sobre todo durante el gobierno anterior, ¿no? En las libertades, en todo lo que tenía que ver con ser un país federal versus un país concentrado en un colectivo donde tenías nada más que alguien que manejaba el bonde y todos los demás íbamos sentaditos. Esto que vos hablás de competitividad, ya asume que ese federalismo por lo menos va marchando, mal o bien va marchando, pero que no hay señales de que corra peligro, digamos así. Es como que se corre un poco esa posición de ese federalismo y ese unitarismo anterior para pasar ahora a este tema como si fuera un tema más de sintonía fina. Sí, y qué bueno que lo enganchás por ese lado, Richard, porque justamente nosotros, que ese día es extra agro, uh-huh, este año nos queremos meter en esto que es mucho más agro, para mostrar eso, que por ahí estamos atacando y teniendo esta amenaza tremenda en una actividad que es clave para el desarrollo federal, para poder llevar empleo, para generar riqueza, para mejorar la recaudación, para que esa recaudación vuelva en cada uno de los lugares y pueda generar más inversión, que vuelva a los servicios en los lugares de origen, pero fundamentalmente que podamos atender a la población menos favorecida. Clave trabajar en de esa manera, y fundamentalmente en este momento que nos estamos metiendo de lleno en la bioeconomía, donde la producción típica que hicimos toda la vida, ahora tenemos la enorme posibilidad de transformarla en muchísimos otros productos que potencian este desarrollo en cada una de las regiones del país. Le bajamos a la gente un poquito la idea de los temas, los títulos y los pilotos de esos temas. ¿Ya están, Pilú? Sí, claro, claro que sí, y vamos a arrancar la mañana con ese tema de que no nadie quiere hablar, y que son los fitosanitarios y la salud, porque no es noticia para nada, interesante meterse en los números del cáncer, meterse en los números de las intoxicaciones, qué pasa con todos los químicos en general que son parte de nuestra vida. No solo los del campo, a veces tenemos tanto miedo en los del campo o en otras actividades de químicos que no conocemos, y en realidad tenemos una relación diaria fundamentalmente en nuestras casas con productos químicos. Entonces, el primer bloque nos vamos a meter de lleno con la ciencia, el rigor científico que nos da todos esos números, y que no nos podemos escapar de ese ámbito porque estamos hablando en atender necesidades básicas de las personas. Y entonces la pseudociencia o la anticiencia no tiene cabida. Va a ser incómodo, pero vamos a tener que escuchar todos, nos guste o no nos guste, estos números rotundos y rigurosos. Uh-huh. Y va a haber también presencia de políticos ese día. ¿Tenés ya confirmaciones de alguno de alguno que esté, funcionarios o políticos? Bueno, estamos apuntando, porque después de este panel ciencia muy riguroso, nos vamos a meter en la parte humana, ¿no? Y vamos a escuchar a especialistas que conocen qué nos pasa por dentro, y nos van a mostrar qué nos pasa cuando nos preguntan cosas que nos incomodan, qué nos pasa cuando nos hacen preguntas que nos acusan de algo que nosotros nos apasiona o adoramos, o algo que defendemos tremendamente, y qué les pasa a, qué nos pasa a todos en general con los miedos, con los prejuicios de nuestra vida diaria. Y ahí vamos a tener mucho intercambio con la gente, muchísimo intercambio, mucha ida y vuelta, para que realmente entendamos y nos pongamos, tengamos un nivel de empatía y fraternidad máximo, donde nos pongamos todos en los zapatos de todos. Y después viene ese espacio que decís, Marcos, uh-huh, de los que les toca tomar las decisiones de política pública. Y ahí, bueno, estamos armando un grupito que con un poco los distintos niveles de decisión política, y qué pasa en una localidad donde a un intendente o a un concejal la sociedad lo presiona para tomar determinadas decisiones, qué pasa en una Cámara de Legisladores provinciales, y qué pasa también en una Cámara en la Cámara de Diputados, y Senadores a nivel nacional, ¿no? Uh-huh. Pilu, nos veremos ya dentro de muy poquito en el Congreso de APRECID en Córdoba este año. Vamos a tratar de ir para Córdoba y no salir para Rosario, ¿no? Porque ya estamos tan acostumbrados. Sí, sí, pero sí. No, vamos a agarrar para Córdoba. Me gustaba el shopping, ¿eh? Claro. Igual, si vamos en auto, la ruta es la misma. O sea, es seguir de largo. No, pero sí, no nos desviamos, digo. Pilu, pero bueno, contá con nosotros como siempre para lo que sea, sumar, apoyar en estas cosas. Creo que somos todos nosotros los que tenemos que ponerle el hombro desde el escenario, desde el costado del escenario, desde lo que sea, para lograr que este Cubo Babis tenga el mismo éxito o más que lo que ha tenido durante todos estos años. Así que contá con nosotros. Te das cuenta, Pilu, que quiso meter el dúo ahí, ¿no? Porque dijo, desde el escenario, ya se quiere subir, Richard. Es que ya les dije, este año todavía no tuvimos salida, no tuvimos cartelera, así que tenemos que hacernos promocionarnos y bueno, decidimos hacerlo nosotros mismos. Muchísimas gracias, como siempre, los necesitamos, es fundamental estar todos, porque después, cuando discutimos, cuando nos preocupamos y todo, tenemos que tener la tranquilidad y que estuvimos participando en toda esta discusión, en todo este problema que tenemos. Buen recordatorio que nos vamos a Córdoba, recordar que podemos compartir autos y todo para disminuir la huella ambiental, que también vamos a reunirnos ahí para tratar de trabajar todos en ese sentido. Y bueno, pretendemos que esto sea un marco donde dé muchos contactos a todos para cuando tenemos este problema que afecta a la competitividad de todo el país, nuestro posicionamiento en el mundo, tengamos a quién llamar, a dónde recurrir y cómo interactuar para tomar las mejores decisiones, que apuntemos definitivamente al bien común que tanto nos cuesta a todos. Beso grande, Pilu, nos vemos pronto. Muchas gracias. Besos a ustedes, me olvidé del cierre que va a tener que ver obviamente con lo maravilloso que pasó este año, esta semana, que es único en Argentina y en el mundo, que salud, agroindustria, ambiente y ciencia y tecnología trabajen juntos justamente con esta mirada. Gracias, besos. Vamos a hablar de agosto todos en Córdoba. Nos vemos. Acuérdense que es libre y gratuito. Besos. Chao, beso grande. Pilu Giraudo, presidenta honoraria de APRESID en la Red Rural.